Iniciamos un nuevo capítulo de Paraíso Infernal en esta, la temporada 17 de nuestro programa, donde, como siempre, tenemos muy buenos temas, con bandas nuevas, algunas ya consagradas y otras que son verdaderos clásicos del rock. Soy Alka y, como siempre, acompañado de Abel Montesinos en la edición de todos los programas, los invitamos a quedarse con nosotros, a subir el volumen y disfrutar, con mi característico del buen rock, solo de unos 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello, iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto. Con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre. ¿Cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir. Te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti. Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Antes de comenzar, les recuerdo que todos los domingos llega un nuevo capítulo de Paraíso Infernal hasta Radio Despierta FM de Llanquihue, en la 107.7 del dial, o en su señal online, despiertafm.cl, donde puedes disfrutar de su programación y, por supuesto, puedes disfrutar de un nuevo programa de Paraíso Infernal todos los domingos a partir de las 21 horas. Un fuerte abrazo a todos los amantes del buen rock que nos escuchan a través de Radio Despierta FM. Y nosotros vamos a comenzar a disfrutar con una banda histórica en el death thrash metal, formada en 1983 en San Francisco, California, Estados Unidos. Me refiero a Possessed, quienes son reconocidos como los padres del death metal y quienes tienen tres periodos en su historia: de 1983 a 1988, de 1990 a 1993 y del año 2007 hasta la actualidad. Esta agrupación está integrada por el gran Jeff Becerra en voz y bajo, único miembro fundador, Emilio Márquez en batería, Daniel González y Claudeus Krimer en guitarras y Tony Campos en bajo, contando con tres discos de estudio, además de varios demos y EPs, entre otros. Nosotros en esta oportunidad vamos a programar el tema Pentagram del disco Seven Churches, su álbum debut lanzado al mercado en 1985, y luego seguimos con una agrupación de power metal melódico con Freedom Call, banda formada en 1998 en la localidad alemana de Nuremberg, integrada en la actualidad por Chris Bay en voz y guitarra, Lars Requiwis en guitarra, Francesco Ferraro en bajo y Timmy Breideband en batería. Esta agrupación cuenta con 13 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar también un tema de su primer disco de estudio, Stairway to Fairyland, lanzado al mercado en mayo de 1999 y del cual vamos a programar el tema We Are One. Bien, entonces iniciamos este programa con una banda histórica en el death thrash metal, Possessed, y su tema Pentagram de su disco debut, de su primer disco de estudio, Seven Churches, de 1985, y luego cambiamos de estilo al power metal melódico con los alemanes de Freedom Call, también de su primer disco de estudio de 1999 titulado Stairway to Fairyland. Programamos el tema We Are One. I'm going to do it. I need to defend it right. Antes de continuar disfrutando del buen rock en el programa de hoy, les cuento que todos los sábados llega un nuevo programa de Paraíso Infernal hasta www.riobuenanoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, en el que estamos en formato de podcast. Es decir, permite escucharlos el día, el sábado, cuando hay un nuevo programa, o puedes descargarlo y escucharlo cuando tú quieres. Así que un fuerte abrazo y un saludo a todos los quienes rockean a través de www.riobuenanoticias.cl todos los sábados con un nuevo programa de Paraíso Infernal. Y nosotros vamos a continuación a escuchar un tema de Bless the Fall, banda estadounidense de post-hardcore formada en el año 2004 en la ciudad de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Actualmente la banda está integrada por Jared Ward en voz gutural y limpia, además de bajo, Eric Lambert en guitarra líder y coros, Beau Bocan en voz limpia, gutural y teclados, y Elliot Grunberg en guitarra rítmica y coros guturales. Esta agrupación cuenta con 6 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su tercera producción del año 2011 titulada Awakening, primer disco del guitarrista Elliot Grunberg, el tema que vamos a escuchar, The Rain. Y luego programamos algo de hardcore thrash metal europeo con los franceses de A-Sins, quienes se forman en el año 2006, agrupación que en la actualidad está integrada por Loïc Poulion en voz, Arnaud Groby en guitarra, Julien Alves en batería y Michael Loran en bajo. La banda cuenta con 3 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar algo de su última producción lanzada al mercado en noviembre del año 2003, titulada Straight to Namek. El tema que vamos a escuchar es Slim River. Ya, gente, seguimos adelante con el programa de hoy y vamos a programar primero a los americanos de Bless the Fall. De su disco Awakening del año 2011 disfrutamos del tema The Rain, y luego los franceses de A-Sins con el tema Slim River de su último trabajo de estudio del año 2023 titulado Straight to Namek. My life, my love, down, yeah. Y poderosos temas los que acabamos de escuchar. Y antes de seguir adelante con lo más importante de este programa, como es la música, les cuento que todos los viernes tenemos un nuevo programa de Paraíso Infernal en el portal informativo www.paislobo.cl, que además tiene noticias de Osorno, la región de los lagos y todo el país, y también tiene distintos podcasts en distintos temas, y uno de ellos es Paraíso Infernal, que está todos los viernes. Además, si tú en el buscador de www.paislobo.cl pones Paraíso Infernal, vas a escuchar todas las temporadas. Un fuerte abrazo a todos quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl. Y nosotros vamos ahora a programar una banda brasileña, The Troop of Dawn, formada en Belo Horizonte en el año 2020 por Jairo Tormentor Guess, guitarrista original de Sepultura, además de Ale Kaifer en el bajo y la voz, el baterista Alexander Oliveira y el guitarrista Marcelo Vasco. Esta agrupación cuenta con un disco de estudio y el segundo, titulado Amas Tu Te Cortes, se va a lanzar al mercado el 31 de mayo, pero nosotros vamos a escuchar un adelanto con el tema Chapels on the Hulley. Y luego vamos a programar a una gran banda histórica por lo demás, Living Color, agrupación formada en 1984 en Nueva York, Estados Unidos, con un estilo particular que fusionaba diversos subgéneros como el funk, el heavy metal, el hard rock, el free jazz y el hip hop. Actualmente, esta banda está integrada por Vernon Reid en guitarra, Corey Glover en voz, Will Calhoun en batería y Doug Winbich en bajo. Esta histórica agrupación cuenta con 6 discos de estudio y nosotros hoy vamos a programar el tema que da nombre a su segundo trabajo de estudio, me refiero a Time Up, que fue lanzado al mercado en 1990. Vamos entonces a escuchar primero los brasileños de The Truth of Dawn con un adelanto de su disco Amas Tu Te Gostes, que va a ser lanzado al mercado este 31 de mayo, la canción Chapel on the Hulley, y luego una banda clásica, Living Color, con su tema Time's Up, que es parte del disco del mismo nombre, lanzado al mercado en el año 1990. Blood moves. Antes de continuar con el programa de hoy, les recordamos que todos los martes, con repetición los jueves, ambos a las 20 horas, llega un nuevo capítulo de Paraíso Infernal a Radio Embrujo FM en sus diferentes señales, en la 98.9 del dial para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central y en la 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Así que ya lo saben, un nuevo programa de Paraíso Infernal llega a Radio Embrujo FM todos los martes y jueves a partir de las 20 horas. Un fuerte abrazo y un saludo a todos quienes roquean y nos escuchan a través de Radio Embrujo FM y también a través de su señal online www.radioembrujofm.cl. Vamos a iniciar este bloque, como terminamos el anterior, con una banda histórica y un disco histórico. Me refiero al enorme Master of Puppets, tercer disco de Metallica, el que fue lanzado al mercado un 3 de marzo de 1986. Un disco que además es histórico porque fue el último del gran bajista Cliff Burton antes de fallecer en un trágico accidente. El resto de la banda que creó esta obra estaba integrada por James Hetfield en voz y guitarra rítmica, Kirk Hammett en guitarra líder y Lars Ulrich en batería, quienes seguirían con Metallica. De este tremendo disco, para mí al menos, vamos a disfrutar del tema que da nombre a esta obra, Master of Puppets. Y luego seguimos con una banda de hardcore punk formada en el año 2013 en el condado de Oldham, Kentucky, Estados Unidos. Me refiero a Knocked Loose, agrupación que ya cuenta con 3 discos de estudio. Y en la actualidad esta banda está integrada por Cole Crutchfield en guitarra rítmica y coros, Brian Garris en voz, Isaac Hall en guitarra líder y coros, Kevin O'Ten en bajo y Kevin Kane en batería. En esta oportunidad vamos a escuchar un tema de su segunda producción de estudio, A Different Shade of Blur, lanzado al mercado el 23 de agosto del año 2019, el tema By the Grave. Vamos entonces a disfrutar primero de un tema clásico, de un disco clásico y de una banda clásica, Metallica, del tremendo disco Master of Puppets de 1986. Disfrutamos del tema que da nombre al disco, Master of Puppets, y luego disfrutamos del hardcore punk de Knocked Loose, de su disco Different Shades of Blur del año 2019, programamos el tema By the Grave. We'll be right back. parts of me is always with you. With you. Seguimos disfrutando de bandas clásicas y vamos con otra tremenda banda del estilo thrash metal, Overkill, agrupación fundada en 1980 en Hillbridge, Nueva Jersey, Estados Unidos, considerada una de las pioneras en este estilo, en el thrash metal. Ellos cuentan con 20 álbumes de estudio y nosotros vamos a escuchar algo de su primer disco de estudio, Feel the Fire, de 1985, el tema, precisamente un clásico, Feel the Fire. Recordemos que la alineación que grabó este disco fue con Bobby Ellsworth en voz principal, Didi Berni en bajo y voz, Bobby Gustafson en guitarra y Rat Skate en batería. Y luego seguimos con un tema de Inter Arma, agrupación integrada por TJ Childers en batería, Steve Dirt Russell y Trey Dalton en guitarra, Mike Paparo en voz y Joel Moore en bajo, formada en el año 2006 en la localidad de Richmond, Virginia, Estados Unidos. Ellos cuentan con 6 discos de estudio, el último fue lanzado hace poco, el 26 de abril, con el nombre de New Heaven, y del cual vamos a escuchar el tema Desolation Harp. Vamos entonces con dos poderosos temas, primero con los maestros del thrash metal Overkill, una leyenda, y su tema Feel the Fire, del disco del mismo nombre, su álbum debut de 1985, y luego un grupo más nuevo, Inter Arma, del disco New Heaven, lanzado en abril de este año, programamos la canción Desolation Harp. We'll be right back. She burns up the snake like a witch. Gotta slash her slit her throat. There's something I despise more than a bitch. Turn down to light. Run, hide from a demon's bait. Too late, the fire. We'll be right back. Bien, gente, hemos llegado ya al final del programa de hoy y antes de ir con los dos últimos temas, les recuerdo que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para lo que ustedes estimen conveniente, nos pueden escribir a ese correo electrónico. Y nosotros vamos a comenzar a despedirnos primero con el rapcore y nu metal de Pavel of Death, más conocido como POD, agrupación de ascendencia mexicana formada en 1992 en San Diego, California, Estados Unidos. Esta agrupación cuenta con 11 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema de su cuarto álbum titulado Satélite, el segundo lanzado a nivel internacional el año 2001, siendo hasta el momento el más exitoso de la banda, grabado por Sonny Sandoval en voz, Marcos Curiel en guitarra, Trad Daniels en bajo y Whip Bernardo en batería. De este disco vamos a programar el tema Boom. Y cerramos el programa de hoy con una banda consagrada en el metal progresivo, Rim Theater, agrupación formada en 1985 en Long Island, Nueva York, Estados Unidos, primero con el nombre de Majesty y luego con el nombre que es conocida en todo el mundo, Rim Theater. En la actualidad, la banda está integrada por John Petrucci en guitarra y John Myung en bajo, miembros originales, además de Mike Portoni en batería, quien también es miembro original, pero abandonó la banda en el año 2010, volviendo el año 2023, junto a Kevin James LeBray en voz y Jordan Rudness en teclados. A la fecha cuentan con 15 discos de estudio. Nosotros vamos a disfrutar del tema I Will Visit You, que está incluido en su octavo álbum de estudio, Octavarium, lanzado al mercado un 7 de junio del año 2005. Nos vamos entonces, gente, disfrutando primero de POD, de su disco Satélite del año 2001. Programamos el tema Boom. Y luego una banda clásica del metal progresivo, Dream Theater, de su disco del 2005, Octavarium, la canción I Will Visit You, con la que nos despedimos. Esperamos, como siempre, que todos ustedes estén muy bien y nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. Here comes the boys from the south. Here comes.